Yo estaba en mi casa, horario normal, muy tarde. Suena el teléfono, mi celular es muy antiguo. O sea que de adentro no escuchaba, escuchaba solamente murmullos. Y pensé, mis hijos no viven acá, viven a 1.400 kilómetros. Como madre de instinto, cuando les pasó algo y no escucho, llamo a mi hijo y no. Se sorprendió, no lo quise alarmar, entonces dije, bueno, está todo bien, corté. Corto, llamo del fijo a mi hijo, a su celular. Corto el fijo y empiezan las llamadas al fijo. Yo realmente reconozco, primero, que es lo que una, hola, hola, hola, corté. Dije, bueno, qué sé yo, es ahora. Bueno, nunca pensando mal, no soy miedosa. Vuelve a llamar el teléfono. Y evidentemente se ponían algo ante la boca porque no sé si era mujer o varón. Empezó diciéndome, te conocemos, ya te tenemos, algo así, nos vamos a ocupar de vos. Fue lo último que alcancé a escuchar. La voz era imperceptible, o sea, difusa, muy ronca, así. Corté. Pasaron, esto duró aproximadamente desde la 1 menos cuarto de la mañana hasta las 2 de la mañana, porque yo sé que eran las 2 de la mañana porque llamo a mi hermano y lo tiene él registrado que eran las 2 de la mañana. Entonces empezó el juego, ellos llamaban, yo cortaba, ellos llamaban, yo cortaba. No los volví a atender. Por último, les colgué el teléfono. Y bueno, pasé esa mañana, vino una amiga que estamos, bueno, personas personales, cosas de la facultad, que viene, estamos con la computadora, yo no abrí mi correo. Pasado que se iba mi amiga, llega un señor para consultarme sobre un caso, bueno, personal, problema que tiene con, porque ocurre así, el militante de derechos humanos, el militante a cualquier hora conoce mi casa, van a mi casa. Hablo con este señor y entro. O sea que yo el correo lo abrí 13:30 más o menos, 14, 13:30, 14. Y ahí me encuentro con esto es total nuevo. A mí lo que realmente me hace sentir muy, pero muy mal y me parece horroroso estos sicarios, sicarios que no se acostumbran a que nosotros queremos otra cosa, nada más y nada menos que vivir en democracia. Es que hayan violado mi correo privado. Mi correo privado, porque el teléfono de última está en la guía telefónica. Y no soy desconocida por hecho, porque esto es una ciudad chica y saben quién soy. Pero sí lo que es el correo privado. Porque esta miseria humana, quien sea, tiene acceso a todo lo que es el correo privado, mi familia, mis amigos, y esto me parece espantoso, espantoso que esto ocurra. Y esto no es cualquier cosa, porque meterse en correo creo que no es que lo pueda hacer cualquiera de nosotros. Yo me parece que no es una cosa fácil de hacer, que se puede hacer como tomar un vaso de agua, ¿no? Y también lo del celular, encontrar mi celular lo tienen lo mismo, mi familia, mis íntimos y nada más que mi familia. Esto sí. Realmente me duele muchísimo, más que dolerme, me preocupa muchísimo. Me parece una aberración que ocurra en estas circunstancias esto.